El gran conflicto que vino desde la colonia y después la formación de los estados modernos de hace 200 años. O sea, el concepto de mío no existía. Por ahí nosotros vemos algunas cuestiones históricas de cómo se perseguía en el sur, por ejemplo, al indígena, cuando viendo todos sus territorios alambrados iban cazando una oveja y se lo perseguía porque decían que era ladrón. Porque no tiene el concepto de propiedad privada, era de todo. Bueno, ahí lógicamente se los cazaba, primero se pedían orejas por cada uno, después se lo mataba directamente, ¿viste? O pecho de mujeres, que parte de la historia de este bicentenario que quiere fijar. Hubo grandes genocidios de nuestros pueblos con la apropiación de territorio, la matanza de Napalpí y de Rincón Bomba, que más de 1000 pilagás fueron masacrados con fuerzas de gendarmería del Estado Nacional en 1947, no hace mucho tiempo. Todavía hay sobrevivientes de estas grandes masacres, estos grandes genocidios. Entonces no nos extraña que hayan muertos en Formosa, por ejemplo, con causas que son evitables, muertos por salubridad, por falta de asistencia. ¿Qué no se puede construir una sociedad con impunidad? Y esta es una gran impunidad. No hay nunca un reconocimiento del Estado Nacional de los genocidios. Creo que con que lo conozca la sociedad, para nosotros vamos a avanzar mucho. Es un poco empezar a también escribir la otra historia, la historia que nos robaron, esta historia de que... No esta historia oficial que nos contaron, sino empezar a indagar en la otra historia. Creo que nos debemos esta otra y quedará algunas cuestiones pendientes. El año que viene seguramente va a haber un bicentenario oficial y otro bicentenario de la otra historia, como siempre. Tenemos que empezar a indagar y empezar a reconstruir otra sociedad. Ya no hay tiempo para... Hay que tomar posición, creo. Bueno, la naturaleza no nos permite hoy ser tibios, creo que podemos tener... Sí. Y todos somos hijos de Japacho hoy en día y tenemos que defenderlo.